la reina de las nieves. Séptimo episodio. Del palacio de la reina de las nieves y de lo que luego sucedió. Los muros del castillo eran de nieve compacta y sus puertas y ventanas estaban hechas de cortantes vientos. Había más de 100 salones dispuestos al albur de las ventiscas y el mayor tenía varias millas de longitud. Los iluminaba la refulgente aurora boreal y eran todos ellos espaciosos, vacíos, helados y brillantes. Nunca se celebraban fiestas en ellos, ni siquiera un pequeño baile de osos en el que la tempestad hubiera podido actuar de orquesta y los osos polares, andando sobre sus patas traseras, exhibir su porte elegante. Nunca una reunión social con sus manotazos en la boca y golpes de zarpa. Nunca un té de blancas raposas. Todo era desierto, inmenso y gélido en los salones de la reina de las nieves. Las auroras boreales flameaban tan nítidamente que podía calcularse con exactitud cuándo estaban en su máximo y en su mínimo. En el centro de aquella interminable sala desierta había un lago helado, roto en mil pedazos, tan iguales entre sí que el conjunto resultaba una verdadera obra de arte. En medio se sentaba la reina de las nieves cuando residía en su palacio. Decía entonces que estaba sentada en el espejo de la razón y que este era el único y mejor espejo del mundo. Carlitos estaba amoratado de frío, casi negro, pero no se daba cuenta, pues ella lo había hecho besar por la helada. Y su corazón era como un témpano de hielo. Se entretenía arrastrando cortantes pedazos de hielo llanos y yuxtaponiéndolos de todas las maneras posibles para formar con ellos algo determinado, como cuando nosotros combinamos piezas de madera y reconstruimos figuras. Lo que llamamos un rompecabezas. El muchacho obtenía diseños extremadamente ingeniosos. Era el gran rompecabezas helado de la inteligencia. Para él, aquellas figuras eran perfectas y tenían grandísima importancia, y todo por el granito de hielo que tenía en el ojo. Combinaba figuras que eran una palabra escrita, pero de ningún modo lograba componer el único vocablo que le interesaba: eternidad. Sin embargo, la reina de las nieves le había dicho: si consigues componer esta figura, serás señor de ti mismo y te regalaré el mundo entero y un par de patines por añadidura. Pero no había modo. Tengo que marcharme a las tierras cálidas, dijo la reina de las nieves. Quiero echar un vistazo a los pucheros de hierro. Se refería a los volcanes que nosotros llamamos Etna y Vesubio. Les pondré un poquitín de blanco, como corresponde, y además les irá bien a los limones y a las uvas. Y levantó el vuelo, dejando a Carlos solo en aquella sala helada y enorme, tan lejana, entregado a sus combinaciones con los pedazos de hielo, pensando y cavilando hasta sorberse los sesos. Permanecía inmóvil y embarado, se le hubiera tomado por una estatua de hielo. Y he aquí que Margarita franqueó la puerta del palacio. Soplaban en él vientos cortantes, pero cuando la niña rezó su oración vespertina, se calmaron como si les entrara sueño. Y ella avanzó por las enormes salas frías y desiertas. Allí estaba Carlos. Lo reconoció enseguida. Se le arrojó al cuello y, abrazándole fuertemente, exclamó: Carlos, mi Carlitos querido, al fin te encontré. Pero él seguía inmóvil, tieso y frío. Y entonces Margarita lloró lágrimas ardientes que cayeron sobre su pecho y penetraron en su corazón, derritiendo el témpano de hielo y destruyendo el trocito de espejo. Él la miró y la niña se puso a cantar: florecen en el valle las rosas, bendito sea Jesús que las haces tan hermosas. Entonces Carlos prorrumpió en lágrimas lloraba de tal modo que el granito de espejo le salió flotando del ojo. Reconoció a la niña y gritó alborozado: «Margarita, mi querida Margarita, ¿dónde estuviste todo este tiempo y dónde he estado yo?». Y miraba a su alrededor. «¡Qué frío hace aquí! ¡Qué grande es esto y qué desierto!». Y se agarraba a Margarita, que de alegría reía y lloraba a la vez. El espectáculo era tan conmovedor que hasta los témpanos se pusieron a bailar, y cuando se sintieron cansados y volvieron a echarse, lo hicieron formando la palabra que, según la Reina de las Nieves, podía hacerlo señor de sí mismo y darle el mundo entero y un par de patines además. Margarita lo besó en las mejillas y éstas cobraron color. Lo besó en los ojos, que se volvieron brillantes como los de ella. Lo besó en las manos y los pies, y el niño quedó sano y contento. Ya podía volver la Reina de las Nieves. Su carta de emancipación quedaba escrita con relucientes témpanos de hielo. Cogidos de la mano, los niños salieron del enorme palacio, hablando de la abuelita y de las rosas del tejado, y dondequiera que fuesen, al punto amainaba el viento y salía el sol. Al llegar al arbusto de las bayas rotas, vieron al reno, que los aguardaba, en compañía de una hembra con las ubres llenas, que dio a los niños su tibia leche y los besó en la boca. Acto seguido, condujeron a Carlos y Margarita a la casa de la mujer finesa, en cuya caldeada habitación se reconfortaron, y la mujer les indicó el camino de su patria. Hicieron también escala en la choza de la Lapona, que, entre tanto, había cosido vestidos para ellos y reparado sus trineos. La pareja de renos, saltando a su lado, los siguió hasta la frontera del país donde brotaba la primera hierba. Allí se despidieron de los animales y de la Lapona. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Se dijeron todos. Y las primeras avecillas piaron. El bosque tenía yemas verdes y de su espesor salió un soberbio caballo que Margarita reconoció era el que había tirado de la dorada carroza, montado por una muchacha que llevaba la cabeza cubierta con un rojo y reluciente gorro y pistolas al cinto. Era la hija de los bandidos que, harta de los suyos, se dirigía hacia el norte, resuelta a encaminarse luego a otras regiones si aquella no le convencía. Reconoció inmediatamente a Margarita y esta a ella, con gran alegría de ambas. «Valiente mocito que se marchó tan lejos», dijo a Carlitos. «Me gustaría saber si te mereces que vayan a buscarte al fin del mundo». Pero Margarita, dándole unos golpecitos en las mejillas, le preguntó por el príncipe y la princesa. «Se fueron a otras tierras», dijo la muchacha. «¿Y la corneja?». «La corneja murió. Ahora la domesticada es viuda. Iba con un hilo de lana negra en la pata. No hace más que lamentarse, aunque todo es comedia. Pero cuéntame, ¿qué fue de ti y cómo lo pescaste?». Margarita y Carlos se lo contaron. «Y colorín colorado, este cuento se ha acabado», dijo la pequeña bandolera, y cogiendo a los dos de la mano, les prometió visitarlos si algún día iba a su ciudad. Dicho esto, se marchó por esos mundos. Carlos y Margarita continuaron cogidos de la mano. Y según avanzaban, surgía la primavera con flores y follaje. Las campanas de las iglesias repicaban, y los niños reconocieron las altas torres y la gran ciudad natal. Se dirigieron a la puerta de la abuelita, subieron las escaleras y entraron en el cuarto donde todo seguía como antes, en su mismo lugar. El reloj decía tic-tac, tic-tac, y las agujas giraban, pero al pasar la puerta se dieron cuenta de que se habían vuelto personas mayores. Las rosas del terrado florecían entrando por la abierta ventana y a su lado estaban aún sus sillitas de niños. Carlos y Margarita se sentaron cada cual en la suya, sin soltarse las manos. Habían olvidado, como si hubiese sido un sueño de pesadilla, la magnificencia gélida y desierta del palacio de la Reina de las Nieves. La abuelita, sentada a la clara luz del sol de Dios, leía la Biblia en voz alta. «Si no se vuelven como los niños, no entrarán en el reino de los cielos». Carlos y Margarita se miraron a los ojos y de pronto comprendieron la vieja canción. Florecen en el valle las rosas, bendito seas Jesús, que las haces tan hermosas. Y permanecieron sentados, mayores y, sin embargo, niños, niños por el corazón. Y llegó el verano caluroso y bendito. Fin de La Reina de las Nieves, de Hans Christian Andersen. Leído por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el Mar.